tenemos móvil, ¿eh? Ustedes saben que ayer la Nata emitió un informe en el que pretende involucrar a Aníbal Fernández con el triple crimen de General Rodríguez. Su principal testimonio fue el de un señor Martín La Nata, con dos T, que fue condenado como autor de los asesinatos. Llama la atención que salga este informe sobre un crimen que del cual pasaron 7 años ya, y que salga una semana antes de las elecciones. Pero La Nata aclaró que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y para ampliar esta información, tenemos un móvil desde Radio Mitre. Chiquito, ah. Mirá, mandan el móvil a la misma radio del grupo, qué bueno. Esto es Tulio, estás ahí, sos vos, ¿no? Tulio Marzán desde Radio Mitre, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando ahí, Tulio? Buenas noches, Santo, buenas noches, María Laura. Desde la mañana que estamos aquí apostados con el móvil en Radio Mitre. Ajá. O sea, hablamos con Luciana Geuna, bueno, que sí, Don Wiñaki, con cantidad de gente. Qué lindo, ¿eh? Estamos aquí con más de los coletazos de esta bomba periodística difundida por Jorge La Nata anoche, Santo. Una bomba, María Laura. Bueno, tranquilo. Para darle bomba y bomba y bomba. Bueno. ¿Qué? Hasta que explote. Tulio, la cortás bomba. No, seas degenerado. Es una bomba. Asqueroso. Contame cómo consiguieron el testimonio de este hombre, Martín La Nata, y cómo fue lo que lo consiguieron, y por qué le dan tanto valor a lo que dice un tipo que, la verdad, él es el condenado del triple asesinato. O sea que, evidentemente, está queriendo sanar su situación, ¿o no? Tulio. Realmente el clima de congoja es total. Ah, sí. ¿Por qué? La gravedad institucional de la denuncia es inmensa. Ajá. Es fenomenal. No. Es cochagolda, Santo. Cochagolda, sí, es eso. Es una palabra. La denuncia realizada anoche por este grupo de periodistas que se la juega. Un grupo de periodistas probos, honestos, laburadores. Dale, tú. Un grupo de la repunta del Sauce Verde, Santo. Ay, Dios mío, por favor. Todos ellos se encuentran realmente entristecidos, azorados por lo que tuvieron que contar. Sí, ¿no? Azorados. Prácticamente estaban destrozados por tener que dar esta noticia. No querían darla, ¿no? Y justo una semana antes de las PASO. Claro. ¿Qué cosa? ¿Cómo es? Son las cosas a veces, ¿no? Que se dan. Sí, justo. Lo que es el destino, Santo. El lo que destino es el destino. Sí, no lo puedes manejar. Lo que es el destino. Y a ver, si me acompañás sigilosamente, nos vamos a ir acercando. Vamos a ver si nos podemos meter en la oficina de producción de Jorge. ¿De La Nata? Acá. Bueno, entrada. Está entrando Tulio a la oficina de producción de Jorge La Nata en este momento. Estamos sacando a Radio Nacional con un móvil. Y acá está todo el equipo. Julio. Acá está todo el equipo laburando. Totalmente compungido. Creo que hay carnaval carioca en la producción. Mirá la congoja que hay. Los muchachos están muy acongojados, Santo. Sí, va. Acabamos con esto. ¿Cómo? Triste, completamente triste. ¿Cómo lo recargamos con esto? Que decimos que los mató en persona con el bigote. ¡Dale! Como puede ver, igualmente, en medio del controlador trazan líneas directrices de cómo continuará la investigación. Sí, tanto. Inventando que lo mató con el bigote, están locos. Vamos a salir. Sí, salí de ahí informá más o menos con seriedad, Tulio. Por favor, te lo pido. No aceitan las puertas de Radio Mitre, viejo. Lo cierto es que esta nueva denuncia. Ibas a decir otra cosa, ¿no? Es de una gravedad sin precedentes. Que se acuse al jefe de gabinete en el narco de una causa. No, en el marco será. No. Es realmente tremendo. Sí. ¿Será por eso que la droga se pasea oronda y campante por el país? Tulio. ¿Será por eso que tienen un narco del triunfo? No, no es un narco. Porque los traficantes hicieron un gol de narco-arco. Basta. Porque nos están peloteando, Santo. Nos tienen en un narco. Cortala. A los traficantes ya no les llueve, sino que los calienta el sol formando un narcoiris, Santo. Basta, Tulio, no tenés límite. Porque no son señalados ni perseguidos. Y esta Argentina. Esta Argentina que nos duele, Santo, de tanta efedrina que movió en la Argentina, pasó a ser argendrina. No me diga, sí. Ah, es argendrina, Miquel. Un país en el que se fabrica meta argentina. Cortala. Esperemos que esto abra los ojos de aquellos que por razones meramente egoístas, ajá, quieren mantener en el poder a este narcopopulismo. Basta de operar. Y solo porque ahora tienen una casa o pueden comer todos los días. Eso no es egoísmo. Ay, Dios Veremos lo que dicen las urnas, Santo. Pero después decís que no lo hacen por las elecciones, Tulio, lo están, se te nota, pero por favor, dejá de hacer estas operaciones. Vos mismo decías, veremos cómo están las urnas, se nota todo. ¿No tienen miedo de que les hagan un juicio por decir estas barbaridades? ¿Barbaridades que dicen? No, la verdad que yo no manejo este tipo de información. No, ¿qué manejás vos? Y es más del departamento legal del grupo sería la información esta. Bueno. Pero hay alguien que sí la maneja. Bueno, dale, a ver, dame. Y acá, justito, es Radio Mitre. Porque me interesa saber Radio Mitre. ¿Cómo es? Me interesa, viste, hablar con alguien de los abogados. ¿Quién está? ¡Era él! ¡El abogado que triunfó en Las Vegas y Atlantic City! ¡Vuelve con todo! Por favor. El hombre que con su cabellera pelirroja cautivó al público alrededor del mundo. Conocido por algunos como el abogado colorado de Clarín. Sí, ya sabes. En Argentina, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación de Abogados de Capital Federal, sí, y revista ENIE. ¿Por qué la revista ENIE? Directamente del estudio Rubinstein, Grandona, Chidova y asociados. ¡Llega! Por favor, no lo aplaudan, no es una estrella del rock, chico. ¿Cómo la tiene la gente? ¿Está ahí? ¿Cómo la tiene la gente? ¿Cómo está, doctor Girola? ¿Quién es, negro? Todo bien, doctor Girola. Estaban preguntando, ¿por qué tema era que la preguntaban? No, nada, no quiero hablar, este abogado me saca. ¿No te gusta cuando te saco, negro? No me gusta. Bueno, entonces te la pongo. ¿Ves lo que es? ¿Ves? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué no le contesta mejor lo que estaba preguntando por el tema de la posibilidad de que el canal sufra algún juicio por hacer estas denuncias como la de Fernández? Bueno, ¿vos querés que dejemos de denunciar con encono? Sí, señor, porque eso es lo que hacen ustedes. Yo quiero que dejen de denunciar con encono. Entonces, enrollame este piolón, ¿no? Es un asqueroso, el doctor Girola. ¿Qué es dulce o salado, el Girola? Paz, qué asque, vos también, tú. Mal educado, Yo dejo de ser mal educado si vos me bajás de arriba de tus rodillas y me convidás whisky, negro Tomasoli. ¿Estás tomando whisky, Tulio? Bueno, es que no se puede sentar en otro lado, Girola. Y whisky no le puedo convidar, porque este es un momento especial con mis criadores. Si por el chivo está ahí. No hagan chivo, ¿qué hacen chivo de whisky, criadores? Encima me hacen chivo de whisky. Decirle al doctor Girola, le digo, escuchame esto, que tarde o temprano van a tener que pagar por mentir tanto, señor. ¿Vos querés ver cómo el escarmiento no se posterga? Sí, claro que sí que quiero ver cómo el escarmiento no se posterga, se lo digo. Primero, agárrame la verga. Por favor, háblense. No lo festejen los chiques, son malos. Se va la valija y se acabó. Sí, mandalo a la valija. A la valija, sí, a la valija. Mandalo a la valija, sí. Viejo. Ahí está bien. Bueno, qué mal. Qué tipo asqueroso, qué. Los chistes que hacen. Sí, definiciones contundentes. ¿Qué? Definiciones contundentes jurídicas que dio el doctor Girola. Definiciones jurídicas contundentes, definiciones de que de guarangada, Tulio, esa es la gente que los asesora a ustedes. El doctor el grosero, este abogado guarango o Durán Barba, es el otro, Durán Barba. Momento, está golpeando, Santo, dame un momento. Bueno, atendé, dale, metele. ¡En la valija! ¿Qué pasa, Girola, ahora? Me comparo con Durán Barba, se fue el carajo. Se ofende. Es más natural, negro. ¿Cómo? No peleé por el pelo con Durán Barba. Tiene razón por ahí, Girola, pero no es por el pelo. ¿Qué más, Girola? Además da la sensación que a todos del PRO los maneja de atrás y los hace hablar como a muñecos. No sé cómo se lo banca. Pero justo usted dice eso, Girola. Pero, negro, yo soy de madera, ¡El momento! Esto es prácticamente... Y ahí se va el doctor Girola, excelente. La verdad, qué excelente, Tulio. Lo único que me gusta es que tiene como vintage. No es excelente. Vos festejás que me insulte. Ese abogado que tienen ustedes, que es un grosero, viejo. No tenés nada mejor para ponernos al aire. Tulio, te mandamos a un móvil. Contá algo. ¿Sabes qué? Cortemos. No tenés nada para informar. Cortamos. No, dame un momento, Santo. Dame un momento, Santo. Aguardá. Dios mío, no me digas aguardá. Porque el equipo de la Nata, junto con toda la gente bien de la Argentina, la gente que no quiere droga, que quiere el bien. Sí, quiere bien, sí. que casualmente la mayoría está en esta radio, justo. La mayoría de la gente de bien están todos acá adentro. Y no quieren droga. ¿Y gordo? No, no quieren más. Ah, ok. Como verdaderos Nachas Guevaras o Madonas. No, cantar no. Se juntan. No, cantar no. Y cantan. No, chiquito, sácalo. No fue difícil comprometer a Aníbal con la causa así. Lo hizo Jorge y el gordo Nicolás. ¿Es Iñaki, no? ¿Nicolás? Hay que creerle. No hay que creerle. Al tipo que mandó a asesinar. Se llama la nata también, además, la credibilidad es total. Pues sí, hay que creerle a los dos la nata, al que está sopa y al que está suelto. Tulio. Había que actuar, no esperar más. Qué falta de respeto, qué falta. Las pasos ya están casi aquí. Las encuestas no repuntaban, no había caso. Después de Nisman. Mira cómo usan la del pobre Nisman, bien. Ya no quedaba nada más. Lo de Otesur no iba a seguir. Nos hacía falta algo así. Vamos. No llores por mi efedrina. No tenés vergüenza. Las PASO son un peligro. Sí, no tenés vergüenza. A ver si Aníbal lo perjudico. Y así no ganan. Lo necesito. Te agarra Nacha Guevara, Tulio. Tulio, no, da la cara, vení, contestá lo que te quería. Contestá lo que están haciendo las operaciones que hacen. No paran de mentir y de mentir.